RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 Amplitud Modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les hablamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Ay, Jason. No te esperabas eso, ¿verdad? Querido, que hoy haya estado castito. Pues Jason. Pues esta es una transmisión conjunta, amigos, de Librería Sónica a través de Radio Upata 104.5 FM en Upata, Estado Bolívar. Radio Juventud 840M en Barquisimeto, Estado Lara. Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580M en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Y Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Oye, nos han escrito muchísimo a través de la señal retransmitida en el Estado Guárico, afortunadamente. También nos han escrito de Maturín, nos han escrito de Maracay, nos han escrito de Maracaibo. Y si ustedes quieren escribirnos de donde nos están oyendo, pueden hacerlo a libreriasonica@gmail.com. Y comenzamos el programa de hoy escuchando la inconfundible voz de John Anderson, cantante que en 1969 fundó el grupo Sí. Yes. Yes, interpretando la canción Analive, y que celebra su nacimiento el 25 de octubre del año 1944. Exactamente, y siguiendo con las efemérides literarias, comenzamos por el 20 de octubre, abriendo la semana. A ver. Empecemos, ¿quiénes nacieron en esta fecha? El 20 de octubre nace en 1854 Arthur Rimbaud, poeta francés. Y en 1882 nace también un 20 de octubre el actor húngaro Bela Lugosi, a quien traemos a colación, pues fue uno de los primeros vampiros famosos del cine, ya que tenemos ahora una fiebre por leer literatura de vampiros. ¿De vampiros? Uh-huh. Hay una serie por ahí, no sé si hay una serie nueva en uno de los canales de cable que no recuerdo cuál es, que es sobre una un chamo serie, que es una serie literaria también, en Crepúsculo. Sí, ajá, ¿no? Crepúsculo, no Amanecer, y no recuerdo cuál es el otro. Ok, en 1902 nace también Felisberto Hernández, escritor uruguayo. En 1903 nace el 20 de octubre Juan Rejano, poeta español. Ajá, y esta me tocó a mí, ¿viste? En 1946 nace Elfriede Jelinek, escritora, dramaturga y activista feminista austríaca. ¿Quién fallece el 20 de octubre? En el 2007, hace ya un año, Juan Antonio Cebrián, periodista, locutor de radio, escritor y divulgador español. El 21 de octubre nace en 1772 Samuel Taylor Coleridge, poeta, crítico y filósofo inglés. Oye, Coleridge es extraordinario, me encanta. En 1790 nace Alphonse de Lamartine, escritor, poeta y político francés. Y en 1846 nace el escritor italiano Edmundo d'Amici. De un solo tirón, fallecen en 1650 Pedro Espinosa, poeta y antólogo español. 1886 José Hernández, poeta, político y periodista argentino. 1969 Jack Kerouac, novelista y poeta estadounidense. 2000 Luis Lucci, poeta argentino. Pasamos al 22 de octubre. El 22 de octubre nacen en 1778 Javier de Burgos, político, periodista, dramaturgo y traductor español. En 1870 Iván Alexeyevich Bunin, escritor ruso, premio Nobel de Literatura en 1933. Nace en 1898 Dámaso Alonso, literato y filólogo español, premio Miguel de Cervantes en el año 1978. Y un 22 de octubre nace en 1919 Doris Lessing, novelista británica nacida en Irán, que fue premio Nobel de Literatura en el año pasado. Y recientemente leí una de las obras de Lessing, Memorias de una superviviente, ¿qué se llama? no recuerdo, creo sí. que se llama así, bien, bien rica esa novela. Fallece en el 22 de octubre, en 1854, Jeremías Gottelf, escritor suizo. En 1954, Oswald de Andrade, poeta y ensayista y dramaturgo brasileño. Oye, estamos como corriendo, ¿no? ¿Sí? ¿Tú sabes por qué? No sé. Porque siempre se nos queda mucha información por fuera y queremos que nos rinde el tiempo. Fallece también en el 2001, el mismo 22 de octubre, Carlos Cerda, escritor chileno. Y el 23 de octubre nace en 1865 Neil Blomkamp, escritora estadounidense. Ah, oye, esa recta hacía 90 millas, ¿no? Ni sabes. Bueno, amor, ando como Johan Santana. Así, el 23 de octubre de 1920 nace Paul Celan, poeta alemán de origen judío rumano. En 1961, Laurie Halse Anderson, escritora estadounidense. En 1962 nace Antonio Salinero, novelista español. Y en 1969, Trudy Canavan, escritora australiana. A ver, pasamos al 24 de octubre. El 24 de octubre nacen en 1846 Manuel de la Revilla, escritor, pensador y crítico literario español. En 1886 nace un 24 de octubre también Delmira Agustini, poeta uruguaya. ¿Sabes quién nace también en 1915? Bob Kane. ¿Quién es Bob Kane? Dibujante Ajá. estadounidense. ¿Creador de qué personaje? De Batman. ¡Pau! Y también nace el 24 de octubre de 1942 Fernando Vallejo, escritor, narrador, biógrafo, biólogo y cineasta colombiano. ¿Quiénes fallecen en esa fecha, Elizabeth? En 1977, José María de Cosío, escritor y polígrafo español. Muy bien, el 25 de octubre nace en 1914 John Berryman, poeta estadounidense. Y en 1923, Stieg Dagerman, escritor sueco. En la misma fecha, el 23 de octubre. Fallece en 1938 Alfonsina Storni, poeta argentina. Y el 26 de octubre, pasando la página del almanaque, importantísimo, nace en 1908 Miguel Otero Silva, escritor, periodista y político venezolano. Muy bien, y ya para finalizar con nuestras efemérides, tenemos que fallece en la misma fecha, 26 de octubre, en 1890, Carlo Collodi, periodista y escritor italiano. El padre de Pinocho. Así es, el padre de Pinocho. Entre otros. Entre otras cosas, sí. ¿Qué tenemos dentro de las noticias para el día de hoy, Linsabel? Tenemos muchísimas cosas, a ver. Bueno, yo me adelanto con esto. Perfecto. Fueron anunciados los ganadores del Premio Municipal de Literatura 2008, donde resultaron ganadores los escritores Luis Alberto Crespo, Ángel Gustavo Infante y Alejandro Oliveros, publicados por Monteable Editores. En poesía, el premio fue otorgado a Luis Alberto Crespo por la antología En lugar del resplandor. Una mujer por siempre jamás, del escritor Ángel Gustavo Infante, obtuvo el premio en el género cuento, mientras que en investigación y crítica literaria resultó premiado Alejandro Oliveros por su libro Variar vida y destino, diario literario, en el 2003. Bueno, felicidades a todos ellos. ¿Qué más tenemos? Tenemos, para los que quieran escribir, el segundo concurso de reseñas 2008 que convoca Relectura y el Grupo Santillana. Pueden mandar sus reseñas a este concurso tomando más información en la página de Relectura www.relectura.org o al correo de contacto de Relectura relectura.red@gmail.com. Pueden participar todas las personas residenciadas en Venezuela unas reseñas escritas en castellano, originales e inéditas. Si ya han sido publicadas en cualquier medio impreso o digital, por favor no las manden. Y las reseñas pueden ser sobre cualquier libro. No se espera que sea una crítica literaria ni un análisis académico, sino un escrito sencillo, inteligente, en el que los valores del libro que usted leyó sean expresados desde su opinión como lector. Les recuerdo las bases en www.relectura.org. El pasado 13 de octubre, la Embajada de España en Venezuela, junto al Ateneo de Caracas, presentó la obra de danza contemporánea Olelés, de la compañía catalana Alta Realitat. Olelés es una pieza escénica inspirada en la novela del escritor húngaro Sándor Márai, El último encuentro, novela que les recomiendo, extraordinaria. Narra el duelo entre dos personajes y su historia. La acción transcurre en el momento exacto en que la noche se separa del día, y voy a cortar la información porque ya se nos acaba los segundos del primer corte. Alta Realitat es una compañía que tiene su origen en Londres, donde era considerada con el nombre de Heightened Reality. Si quieren más información, www.altarealitat.com, sustituyen las D por las T's, .com, altarealitat.com. Pues les recordamos que si quieren contactarse con nosotros, nos escriban a libreriasonica@gmail.com. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de... No, no me corte. No vamos a un corte comercial. ¿Y dónde vas a dejar Rambó? ¿A qué Ramón? A Ramón, no, a Rambó. Ah, bueno, Rambó lo podemos dejar colándose con el café y lo tomamos cuando regresemos. ¿Tú dices que sí? Claro. Así le damos la bienvenida a nuestro invitado con poesía. Pues está bien, vamos al corte comercial. Escríbanos a libreriasonica@gmail.com, que Jason me dejó el correo por la mitad. Ya volvemos. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso en Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando un tema que alcanzó el puesto número uno el 16 de octubre del año 1976. Los Rolling Stones, en la voz de Mick Jagger, cantando Angie. ¿Y esto por qué? Porque el ex bajista Bill Wyman de los Rolling Stones nació un 24 de octubre en el año 1936. ¿Te gusta esta canción? Excelente, ¿no, Jason? Extraordinaria. Es una balada, una de las... de los clásicos. De hecho, les voy a contar un detrás de bastidores de Librería Sónica. Ah, va, cuando estaba haciendo el guión, Jason me pone un mensaje de texto y dice: flaca, te recuerdo que Angie alcanzó la primera posición en las carteleras el 16 de octubre. Bueno, por si la quieres poner. ¿Ustedes qué hubiesen hecho? Complacerlo. Ahí oye, está. Pero es que Angie canción, de los Rolling Stones. Que lo digan los mismos oyentes. Dime si esa canción no es extraordinaria, fabulosa. Sí, señor. Por ahí hay muchas teorías en base a quién le dedicó esa canción, Mr. Jagger. Dicen por ahí varios nombres, no voy a mencionarlo porque es medio jocoso, pero... Bueno, yo te diré que a mí no fue. No había nacido cuando no eso. No había nacido. Pues ahora nosotros quedamos pendientes del corte anterior de compartir con ustedes una lectura que siempre hacemos en homenaje a algunos de los importantes escritores que tenemos en nuestras efemérides de la semana. Pues para esta ocasión, Jason nos va a leer Alquimia del Verbo, unos fragmentos del poema Delirios 2 de Una temporada en el infierno de Arthur Rimbaud. Inventé el color de las vocales. A, negra. E, blanca. I, roja. O, azul. U, verde. Ordené la forma y el movimiento de cada consonante y me jactaba de haber inventado, mediante ritmos instintivos, un verbo poético accesible, un día u otro a todos los sentidos. Me reservaba su traducción. Fue antes que nada un estudio. Escribía silencios, noches, anotaba lo inexpresable, fijaba vértigos. Distante de los pájaros, de la grey, del aldeano, que bebí de rodillas en ese matorral al que rodeaban dulces los bosques de nogales en una tibia y verde neblina vesperal. ¿Qué pude yo beber en ese joven oise, olmo sin voz, oscuro cielo, césped sin flor, en amarillos cuencos lejos de mi cabaña querida, algún licor de oro que da sudor? Hice una no muy clara señal de bienvenida. De noche, una tormenta el cielo se llevó, el agua de los bosques en la arena moría, el vendaval de Dios en los charcos heló. Yo vi oro y lloraba, y beber no podía. Una temporada en el infierno. Alquimia del verbo, un fragmento de Arthur Rimbaud. Y estaba acompañado por el estudio número 3, Suspiro, de Franz Liszt, compositor húngaro que naciera el 22 de octubre de 1911. Y ahora sí, ¿qué te parece si le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy? Me parece excelente. Pues démosle la bienvenida. Entrevista en Librería Sónica. Hoy está con nosotros el poeta, lector, librero Alexis Romero, quien además es un consumado lector, conversador por excelencia, con quien de verdad ustedes tienen la oportunidad de hablar muy sabroso, y tiene la librería Templo Interno en el Centro Plaza. Alexis viene para conversar sobre su más reciente publicación, Demolición de los Días, un poemario que obtuvo la mención publicación del Premio Anual Transgenérico que otorga la Fundación para la Cultura Urbana y que fue presentado hace pocas semanas. Yo voy a citar del propio libro la presentación. Dice: la voz de Alexis Romero viene afinándose de tal manera que no exageramos al afirmar que ha llegado a su madurez. En este ascenso, Demolición de los Días constituye el punto más alto de su obra en formación. Así también lo pensó el jurado constituido para otorgar, el Premio Anual Transgenérico de nuestra Fundación, cuando recomendó enfáticamente su publicación. Bienvenido, Alexis, a Librería Sónica. Bienvenido, Alexis. Muchas gracias. Oye, con esa introducción, muy bien. Bueno, al haber leído, cuando Alexis me dio para leer el libro, realmente lo disfruté muchísimo y no podía menos que presentarlo con la propia presentación que hacen en la Fundación para la Cultura Urbana de Demolición de los Días, porque ella misma dice lo que vamos a tener en el programa y lo que vamos a obtener del libro que vamos a presentar hoy. ¿Cómo se demuelen los días, Alexis? Con prudencia y constancia. Sí. Como el trabajo del poeta, ¿no? Y del escritor. Sí. Que es más trabajo que inspiración. Sí, indudablemente. Por lo menos en mi caso, inspiración es trabajo y constancia. ¿La inspiración será acaso menos del 5%? Pudiera ser. Palabras. Hay que ejercitar la palabra, hay que sentarse y ejercitarlo. De hecho, te comentaba fuera del aire que estoy leyendo El Juego del Ángel, y hay una parte donde un personaje le dice a otro que eso de la inspiración no funciona, que eso es poner el trasero, él utiliza otro término en la novela, en una silla y trabajar. ¿Es así? Sí, yo creo que mejor que yo lo dice Orhan Pamuk en su libro La maleta de mi padre. En La maleta de mi padre, correcto. Bien, que la imagen hoy de un escritor es un escritorio, una silla y unas nalgas que de cuando en cuando tienen que levantarse porque algo les duele. Algo así. Sí. Mire, y cuéntame cómo fue la noticia. ¿Quién te llamó para decirte ganaste el premio transgenérico? Sí, bueno, fue una cosa muy extraña. Yo gané la Bienal Ramos Sucre, el Premio Internacional Bienal Ramos Sucre en el año 2000. Y previamente dos libros míos habían sido finalistas del el Premio Internacional de Poesía Pérez Bonalde. Y cuando publican el libro anterior, que es Los tallos de los falsos equilibrios, cuando yo lo veo en la calle, yo decidí no publicar punto por mucho tiempo. O sea, a pesar de que escribo todos los días, decidí guardar silencio, ¿sí? Yo sentí una trampa al recibir el premio por la Bienal Ramos Sucre, una trampa que tenía que ver con el ego, con la vanidad de, ok, ya me gané los premios más importantes del país en poesía, ahora soy un poeta. No. A mí me dio mucho miedo lo que comenzó a pasar. Y bueno, en ese transcurso seguí escribiendo, y en ese transcurso me dediqué a oír al país. A oír al país, no desde el punto de vista de los temas, sino desde el punto de vista emocional. que es un que es lo que da pie al libro Demolición de los días. ¿Y qué oíste en ese momento? ¿Qué te dictó el país? Un país que emocionalmente se autodestruía. Un país que salía a la calle, pero ejercía la banalidad para pedir cómo quería vivir el porvenir. ¿Eh? Un país muy extraño, muy ambiguo para mí. ¿Eh? Sí, además que bueno, las mismas situaciones de toda índole de lo que se está viviendo, pues sí, hoy día apunta a eso que estás diciendo. Sí, entonces yo en algún momento me planteé desde dónde voy a escribir este libro, cuando realmente en mi caso la anécdota casi siempre desaparece en el poema. A mí no me interesa el poema anecdótico. A mí me interesa el poema que es producto del lenguaje. ¿Sí? Quizás yo vengo de una herencia que es Rafael Cadena, Eugenio Montejo, Juan Sánchez Peláez, que además de amigos son mis maestros en esto. Y tuve que pasar casi un año para ver en dónde comenzaba esto, ¿no? Que en el caso mío, que soy un esclavo del cuaderno de Blas Kohl, de Eugenio Montejo, hay una sentencia allí que dice que el plan es la consonante y el sentimiento es la vocal. Yo tenía un sentimiento, pero yo no tenía un plan. Yo tenía que hallarlo. Y yo hallé un plan emocional. ¿Eh? ¿Y cuánto tiempo te llevó desarrollar tu poemario? 7 años. ¡Qué bárbaro! 7 años de oficio. De oficio. Y voy a tomarme la licencia de leer oficio, ya que estamos sí, hablando del oficio y del trabajo de la palabra. Del poemario Demolición de los días, de Alexis Romero. Oficio. El hombre del poema tiene la boca cosida de silencios. No está aquí para llamar ni ser llamado. Solo es un vaso, esa chorrera de agua maloliente que asusta a los padres y deleita a los ingenuos. El hombre del poema tiene la boca cosida de silencios. Oficio. Oye, qué sabroso. Tuviste una ocurrencia fantástica fuera del aire. ¿Cómo vamos a obsequiar el libro de Alexis a nuestros oyentes de Librería Sónica? Cuéntanos, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, podemos hacerlo a punto de oficio. A punto de oficio. Linsabel sugirió... Es decir, ustedes van a mi casa, lavan los platos, me planchan la ropa, lavan, limpian y van. Pero paga bien, pero paga. No, en serio. Fíjate. Habíamos conversado fuera del aire mientras estábamos escuchando un tema y esperando para empezar la grabación, que cómo obsequiábamos Demolición de los días. Pues se nos ocurrió en sinergia que si ustedes nos envían un poema de su autoría a libreriasonica@gmail.com, nosotros vamos a recogerlos, vamos a hacer toda esta selección de todo lo que ustedes envíen, se lo vamos a dar a Alexis y él va a escoger cuál es el poema ganador. ¿Y el ganador se lleva? El libro Demolición de los días de la Fundación para la Cultura Urbana de Alexis Romero. Ya saben lo que tienen que hacer, tienen que enviar un poema de su autoría a libreriasonica@gmail. Y hoy estamos obsequiando dos libros porque el domingo pasado, lamentablemente, en varios estados del país hubo ese fuerte apagón donde, bueno, muchas personas quedaron incomunicadas, nuestro sistema de mensajería de texto también colapsó por la falta de energía eléctrica y quedó el libro del domingo pasado que estábamos obsequiando, lo vamos a obsequiar entonces hoy domingo, que es el libro de Fedosis Santaella, Piedras Lunares, que además está autografiado por el propio autor. Y en el caso de Piedras Lunares, ¿qué deben hacer? Enviar la palabra libro seguido de su nombre al 3456, que significa dilo. El costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte, y mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienen de ganar. Ya venimos. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso a Librería Literatura para untar. Estamos de regreso, bueno, escuchando Breaking the Girl de Red Hot Chili Peppers. Pues Chad Smith tuvo de cumpleaños el 25 de octubre, nació en el año 1962. Continuamos en amena compañía del poeta, librero, y me enteré, profesor de matemáticas también. Bueno, además de otras cualidades de docencia, porque también da clases en la UCAP de otras materias. Alexis, nos comentabas que hiciste tu libro, que el poemario se llevó 7 años de construcción, vamos a decirle así, de alguna manera, pues, vistosa, ¿no? 7 años de esfuerzo, de trabajo, de corregir, de revisar, de incorporar textos y sacar otros, tal cual. No de incorporar. ¿De corregir, será? Corregir. El libro se escribe los 2 primeros años y pasan 5 años revisándose. Yo uso el método de la sustracción, un método hindú que está en el Bhagavad Gita, que consiste en limpiar lo que se crea para que pueda tener permanencia. Y es sorprendente porque 2 años ya es tiempo, y 5 años de corrección llamativo. De hecho, coincides con otros invitados que han estado acá con nosotros, narradores, como por ejemplo, creo que fue Oscar Marcano y Alberto Barrera, que nos comentaban sobre igual ese proceso de corrección, en donde incluso lleva más tiempo la parte de corrección, valga la redundancia, que el hecho creador. Para un poema, la poda creo que es importante, ¿no? Sí, absolutamente. Pero yo creo que eso también, eso es algo de la vida cotidiana, ¿no? Imagínate una relación de pareja. En una relación de pareja, la gente comienza a existir cuando comienza a ser escuchado. O sea, cuando tú ignoras en una relación de pareja a tu compañera o a tu compañero, desaparece, ¿no? Le quitas la vida. ¿Bien? Así es. Y con el poema sucede lo mismo. El poema hay que escucharlo, ¿sí? Inicialmente el texto aparece, lo escribimos, pero el texto va a tomar un curso autónomo. Algo de eso dice Hani Ossot. Claro. En uno de sus ¿Cómo leer poesía? Creo sí, que se llama. Así es, ¿cómo leer poesía? Eso es muy cierto. Extraordinario. Sí, claro, y eso viene de una gran tradición, que el primero que plantea eso es Hölderlin. Había que escuchar en qué momento los dioses autorizaban al poema para que pareciera un dios. Y con eso me respondes algo que iba a preguntar, y que suelo preguntar, porque creo que todos los amigos que nos escuchan en este momento tienen avidez por saber, por ejemplo, cuáles son los poetas fundamentales para Alexis. Ya mencionaste en el corte anterior a Cadenas, imagínate, a Eugenio Montejo. ¿Qué otros autores tú consideras fundamentales, al menos desde tu punto de vista? Sí, bueno, en Venezuela, Hani Ossot, que ya la mencionamos, Enriqueta Alvelo Larriba, Ana Enriqueta Terán, Alfredo Silva Estrada. ¿Has leído algo? Bueno, imagínate el atrevimiento mío. ¿Has leído algo, no? Imagino que sí. Yo leí recientemente una antología de María Calcaño. Claro. Y quedé. Bueno, es que ese es un rescate. Ese es un rescate. Es un rescate, por supuesto. Estaba como en el olvido, ¿no? Claro, un olvido que tiene que ver. Recuerda que la mujer existe en Venezuela a partir de Teresa de la Parra. O sea, la primera mujer que existe en este país que tiene el reconocimiento cultural, que se dice caramba, pero una mujer puede escribir así. Es Teresa de la Parra. Si tú lees la historia de Venezuela del siglo XX, decían, bueno, una mujer que fue a la universidad, un gran avance. Bueno, es una cosa horrenda, es un país muy prehistórico. Correcto. ¿Sí? Un país muy prehistórico que para quienes no existía la mujer. Era inconcebible que una mujer escribiera así. Bueno, María Calcaño es el caso fue también. María Calcaño fue más lejos que Teresa de la Parra. María Calcaño es la madre de todos nosotros. Y era hora que se hiciera justicia, porque además estaba escondida, enterrada en Maracaibo. O sea, una cosa inconcebible. Y es ahora cuando comienza uno a oír que tiene un lugar entre nosotros. No, y extraordinario. Digo que leí este editado por Monte Ávila. Así es. Las obras completas. Y claro, el entorno en donde ella vivió, estamos hablando de una época de llena, repleta de prejuicios, donde el machismo, por supuesto, estaba en boga. Y además fue una mujer que se casó muy joven. Tengo entendido que fue así. Disculpa si... No, es así. Es así. Sí. Y he leído este poemario. Y es extraordinario. Sí. De hecho, me tomé el atrevimiento de hacer una breve reseña en mi blog, en Palabras y Escombros. Y una, como digo yo, una injusta selección de parte de ese gran poemario que tiene, pero es extraordinario lo que es el tema del amor, el erotismo, en aquella época que imagínate tú cómo era visto, incluso el tema de la muerte manejado con una maestría indiscutible, ¿no? En el caso de María Calcaño. Así es, yo creo que Calcaño tiene un equivalente europeo que es Ungaretti. O sea, la brevedad. Que es la brevedad, la precisión, la contundencia. O sea, lo erótico es breve, pero profundo. Son prácticamente unos haikú. Claro, pero Tienen mucha precisos. Fuerza expresiva, claro. Y las imágenes son contundentes. Es que en la poesía, precisamente, el tema es que la brevedad, que la profundidad descansa en la brevedad, no en el laconismo, no en el hermetismo, es en la brevedad. ¿Sí? En la precisión. Sí, en que lo que dice Rafael Cadenas, que la palabra diga lo que debe decir. Oye, y ya que estamos hablando de poesía, ¿por qué no nos regalas una lectura de tu poemario a tu gusto? Ad libitum, como dicen. Sí, bueno, yo voy a leer Tasco. Este es un poema que refleja la relación emocional, como ya te dije inicialmente. En este caso, la relación emocional de un padre con su hijo y todo lo que engloba esa relación, ¿no? Tasco es una marca de binoculares. ¿Eh? Tasco. Frente al teclado de la PC, siempre pongo el binocular de mi hijo, y él, que desconfía tanto de las bondades de la palabra, pone su mano izquierda en mi hombro derecho, como para darme el valor que necesitan los ancianos, y me dice, con la altura, precisión y futuro de un salmo, papá, es marca Tasco, made in Thailand, planificado, diseñado y comprobado muy lejos de aquí, con la distancia suficiente para que sobreviva los matices. Es bueno para mirar lo que sucede en aquella ventana, para presenciar un crimen, un orgasmo, para testimoniar si alguna estrella se mueve o si otra es un ovni que te vigila mientras escribes, para testificar la mudez de una dama que decide bañarse porque anhela limpiarse del aliento y la mirada que la destruyen, y comprender su indecisión de lanzarse al escuchar el tono de un verso de Alfonso Costafreda. Padre, también sirve para ejercitar el mentón. Cada vez que busques una luz en nuestra montaña, ten presente que un binocular equivale a un nivel. Eso te ayudará a descubrir lo que se hunda o se eleve. A tu edad son insanos los desniveles hacia abajo. Tú me has dicho que un cuerpo elige el suicidio, escupe a Dios, cuando no aprende a ejercitar la tráquea ni a elevar el mentón. No sé dónde mi hijo aprendió a cuidarse. Siempre llega temprano y calmado, Mientras me abraza, huele uno de los tomos del DRAE, lo suelta y hojea una desgastada enciclopedia sobre tradiciones y traiciones. Agonizo pidiendo calma y alegría para sus días. Les recuerdo que Castilla nunca fue un imperio, pero él, que ya no me acusa de ser un esclavo de mis padres, aliviado, acaricia el binocular y me repite: no te olvides de Tailandia. Tasco, fantástico. Y si usted quiere obtener el poemario de Alexis Romero, Demolición de los Días, ¿qué debe hacer? Enviar un poema a libreriasonica@gmail.com y el propio poeta Alexis va a escoger el ganador, y por esa misma vía le anunciaremos que es el ganador. También estamos obsequiando el libro Piedras Lunares, autografiado por el propio autor Fedosi Santaella. Este era el libro que correspondía al domingo pasado, pero lamentablemente por el apagón que afectó a unos cuantos estados del país, no pudimos obsequiar. Entonces, ¿qué deben hacer? Enviar la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que significa dilo, y el costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar fuerte. Oye, qué rico la lectura del propio poeta de su trabajo. Presupuesto, porque le da la cadencia con la que estuvo. Exactamente, tú escogiste algo. Nació. A ver, antes de ir al corte comercial. Algo muy breve para que se animen y nos escriban a libreriasonica@gmail.com. Y envíen sus poemas. Exacto, o si no, salgan ya automáticamente, están en todas las librerías ya tu poemario. Sí, así es. Y pidan el libro de Alexis Romero. A ver, ¿qué nos va a leer, Linsabel? La última voluntad de un árbol. Última voluntad de un árbol. Heredarás no la hoja, sino sus manchas. Y con esta última voluntad del árbol, vamos a nuestro corte publicitario y al regresar continuamos en conversación con Alexis Romero. Ya venimos. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso escuchando a Silver Shirt, el grupo australiano, con su tema Tomorrow. Esta banda australiana es una de mis bandas favoritas. Me encanta el cuerpo, la densidad que tiene su música y la voz del cantante. En este caso, uno de sus integrantes cumple año el 24 de octubre, Ben Gillies, quien nació en el año 1979. Es un muchacho. Sí, es un chamo, es una banda de chamos. Oye, pero suena bien. Época de Nirvana, Pearl Jam. Suena bien. Suenan muy bien, se los presento, Jason. Mucho gusto. Ustedes, amigos, es una buena banda que podemos anexar a nuestra colección de melómanos. Así es, continuamos conversando con Alexis Romero, con quien hemos compartido en el día de hoy gratamente. Alexis, además, tengo entendido, yo sé que tú has revisado varios trabajos, presumo yo que poético, pero sé de uno en particular que es una novela. Creo que tú recibiste el manuscrito de la novela Cicatriz. Sí. ¿Qué tal esa experiencia? Porque nosotros entrevistamos acá a Juan Carlos, oye, excelente persona, estuvo también con la gente de la editorial, y tengo entendido que el manuscrito era súper extenso y hubo por ahí una gran poda. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, es una cosa extraña, porque yo Juan Carlos, la referencia que tenía de Juan Carlos era como de demandante del Estado venezolano en la Corte de La Haya. Así y es. Comenzó a pasar por la librería y siempre me preguntaba qué libro le recomendaba, ¿eh? Que es una de las cosas que caracterizan a la librería, ¿no? La gente ha creado una relación allí de lo que recomiendan en Templo Interno, vale la pena leerlo. Entonces él una vez me dijo: ¿sabes que yo tengo una novela escrita? Y yo te la voy a traer para que la leas. Entonces, él se apareció, con un libro que era, parece, era como de la extensión de Las Mil y Una Noche, pero en un solo tomo. Una cosa enorme. Qué bárbaro. Casi 700 páginas. Y me dijo, oye, para que la lea y me digas tus observaciones. Entonces yo le pregunté lo que siempre pregunto. Yo recibo un promedio de 10 a 15 manuscritos mensuales para ser revisado. Entonces yo le dije, ¿tú qué es lo que andas buscando con una lectura mía? Bueno, para que me digas cómo la ves tú. Le digo, bueno, hay dos opciones. O esto nos convierte en amigos, o tú me vas a odiar para toda la vida. Pero yo en esto respeto al lenguaje, ¿sí? Entonces me la llevé y él pasaba semanalmente y yo no hablaba del tema. Eso estuvo durante 7 meses así, ¿eh? Hasta que un día me dijo, oye, ¿qué ha pasado con lo que yo te di? Yo le dije, bueno, todavía está. Ahí había una trampa montada por mí también, que era aniquilar las expectativas de éxito que él tenía con la novela. Es decir, yo considero que un escritor no se debe enamorar de lo que escribe. Un latigazo al ego, pues. Sí, y a mí me gusta lo que decía Simone Weil, una pensadora francesa: la distancia es el mejor rostro de la bondad. Uno debe apegarse a lo que uno va a amar profundamente, no debe estar dañado por el apego de nosotros. Entonces yo le hice eso a él. Cuando él bajó las expectativas, que ya no tenía ninguna esperanza, yo me aparecí y le dije, bueno, aquí está la novela. Tú tienes que quitarle por lo menos 400 páginas. Porque o tú cuentas una historia o escribes un ensayo sobre política. Y por otro lado, no entiendo por qué tú eres un personaje de la novela. O sea, explícame un poco. Él, que es un hombre muy inteligente, muy humilde y un gran amigo, escuchó y se llevó su libro con todas las consecuencias terribles de haberme oído con respecto a eso. Y no era porque no funcionara, porque yo he tenido otras novelas que he dicho inmediatamente, esto funciona, sino que estaba saturada de cosas innecesarias. Y la poesía, como dice Steiner, intenta fracasar mejor. Que el fracaso sea el mejor, ¿sí? De todos los intentos, que uno de ellos quede como el mejor. Y bueno, salió esta novela que yo no tengo ninguna duda en decir que es la única novela en el país que trata el tema petrolero desde el punto de vista internacional, que muestra los intríngulis, los vericuetos, la intimidad de los pasillos de la cultura petrolera venezolana. Así es, y ¿sí? De hecho, nosotros que estuvimos acá, la suerte de compartir con Juan Carlos, bueno, les recomendamos la novela Cicatriz. De hecho, esos intríngulis políticos, las esferas del poder, viendo la parte de la corrupción como tal. Evidentemente, después de aquel fracaso, vamos a decirlo así, simbólico, de aquel primer manuscrito, título que me hace recordar un poema de Cadenas que se llama Fracaso. Claro. Extraordinario. Así es. Para mí es un poema de cabecera, Fracaso, sí. de Cadenas. Fíjate que no fue tal al final ese fracaso, porque la novela está en el mercado. Sí, se ha vendido. Se ha vendido bien. Sí, y el propio Juan Carlos aquí, uh-huh. Recuerdo ahora que él se sentía y se expresó muy agradecido de esa poda que tú, en calidad de asesor y editor literario, tuviste con su texto. Sí. Él quizás nos confesó que se sentía un poco atribulado porque... Uh-huh. A ningún padre le gusta que le toquen sus hijos, pero finalmente comprendió, como tú bien dijiste, que es un hombre muy inteligente, que era necesario, y tuvo, pues, el libro que exitosamente tiene ahora. Sí, así es. Ahora, ¿qué otro ejemplo? Si se puede. Antes de un ejemplo, a ver. Yo quiero retomar Demolición de los Días, porque hablando de eso, de la precisión de la palabra, hay uno de los poemas que se llama Jabón Azul, Jabón las Llaves. Y es interesantísimo encontrar que, bueno, es un libro muy urbano, los poemas realmente tienen esa vibración de la vida de todos los días. Y encontrar Jabón Azul, Jabón las Llaves, es un poema largo para leerlo al aire. Yo los invito a que lo busquen en el libro, pero les voy a leer algunos versos para que hagan una idea de lo que es esta sensación, de lo que tú hablabas, de escribirle las llaves y de escribirle a las cosas sencillas. Así llegaron los días. No pudimos comprar pasta dental. Nos comenzamos a cepillar con jabón azul. Sentíamos el cielo en el cielo de la boca. De golpe la lengua hablaba de salvación y milagro. Fue todo tan distinto que nos fuimos muriendo. Y luego hay una imagen que dice, del jabón nadie había escrito, a pesar de lo agradecido que estábamos de él y de la coincidencia con el nombre sagrado. Él, jabón azul, él, Dios. Ambos nos salvaban, les rendíamos culto sin discriminación alguna. Total, una calle sin religión no celebra sus minerales. Muy bien, ahora vamos con nuestra sección de los blogs en Librería Sónica. Los blogs de Librería Sónica. Hoy queremos compartir con ustedes un blog que se llama 500 ejemplares, 500 en números, 500ejemplares.blogspot.com. Un blog de reseña de libros hecho con pasión, con conocimiento. De allí una breve cita de la entrada Honduras, de paso en la voz de Linsabel Noguera. Es indudable que la poesía como escritura invente un espacio donde las metáforas no estén sujetas al devenir del tiempo. La poesía se reinventa en cada palabra que su hacedor escribe, no solo en la cotidianidad precisa, sino también en la fugacidad del momento. La antología poética Honduras, de paso del colombiano, Honduras de paso del colombiano Felipe García Quintero, de la editorial Gitanjali, del año pasado, nos permite adentrarnos en la significación de la palabra, nos inserta en el mundo del lenguaje y su eje de ente comunicante. Su poesía cargada de paradojas funciona como un espejo donde el doble sentido de la vida nos encierra en el vacío dejado por la celeridad con que se destruyen las sociedades actuales. García Quintero vislumbra en sus textos la ceguera absoluta que acompaña al desespero, visión permanente de la insidia con que el hombre manipula la palabra. Sus versos. El ciego sabe del cielo por sus manos. Las calles que me pierde de su memoria son tardes de palabras compartidas, pasos ciertos como de aves. Quiero sus manos, el color vencido que su voz nombra. Y si quieren leer el resto de esta entrada, Honduras, los invitamos a visitar 500ejemplares.blogspot.com, donde encontrarán reseñas hechas con conocimiento de causa y compasión de lector. Y de fondo a la lectura teníamos el tema Cherokee de Charlie Barnett, un músico de jazz estadounidense, quien naciera el 26 de octubre de 1913. Alexis, ya para concluir, que nos quedan pocos minutos, lamentablemente, aparte de esa asesoría que hicieras a Juan Carlos para Novela Cicatriz, ¿alguna otra que puedas mencionar o recuerdes que esté en el mercado, que hayas trabajado en ese sentido? Sí, hay un libro que de hecho lo tienes ahí en mano. Polo Sur, de María Teresa Ogliastri. La edición es Clio y Afrodita. ¿Qué cuéntanos sobre es la editorial de el propio Alexis? A ver, cuéntanos de Polo Sur. Sí, Polo Sur es un libro que cuando la poeta María Teresa Ogliastri me lo entrega, era un poema largo cuyo registro lingüístico pertenecía a los años 40 y 50. Es decir, uh-huh, era como poner a los muchachos a oír hoy día, vas a una fiesta y le pones a los muchachos Julio Jaramillo para que bailen, o van a bailar merengue, pónganle los melódicos o labillo. Los muchachos de 15 años, 12, 13 años te ven porque ellos no sienten ese ritmo. Este libro tenía lo mismo. Era un libro con una historia que valía la pena, pero el ritmo no existía. Ni el plan, estaba el sentimiento de Eugenio, pero el plan, que es la gran consonante del libro, no estaba. Y bueno, comenzó un trabajo de 3 años de revisar, limpiar, y aparece un libro maravilloso, muy depurado, y que yo realmente invito a los amantes de la poesía que lo lean, Y bueno, y yo tenía algunos años con la existencia de mi amado, y que ya no está con nosotros, Eugenio Montejo, de crear una editorial que publicara libros de ternura, libros de delicadeza en Venezuela, y decidí crear Clío y Afrodita, que no es más que memoria y belleza, lo que significa en el fondo Clío y Afrodita, para editar poesía venezolana y poesía internacional que yo considere que en Venezuela vale la pena leer. Muy bueno, Alexis, muy agradecido por tu visita. Lamentablemente hemos al llegar. Ya saben, esa es una recomendación extraordinaria que nos hace Alexis, el libro Polo Sur de María Teresa Ogliastri, bajo el sello Clío y Afrodita. ¿Quieres leer algo? De Polo Sur vamos a regalarles un poema breve que se llama La oración heredada. Temiendo perderlo todo, me encomiendo a las deidades y rezo la oración que me enseñaste contra los extremos. Poderoso, cúbreme con tu manto. Muy bien, Alexis, agradecido por tu visita a Librería Sónica. Esperemos que te tengamos nuevamente por acá. No, gracias a los dos por este rato. Muy bien, ya saben, antes de despedirnos, recuerda que pueden ganarse el libro de Alexis Romero enviando un poema a libreriasonica@gmail.com, y el mismo Alexis va a escoger el ganador. Y si quieres participar por el libro de Fedosi Santaella, Piedras Lunares, además autografado por el propio autor, envíanos la palabra libro seguido de tu nombre y número de cédula al 3456. El costo de mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte. Y nos despedimos con la frase del día. Cada vez más los gobiernos animan a los ciudadanos a adquirir conocimientos profesionales, mientras no se considera útil para la sociedad moderna la educación entendida como el desarrollo integral de la persona. Llamarse culto sin un fondo de lectura, imposible. Doris Lessing, en la dirección general. Jaime Nestares. Gerencia de producción. Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión. Javier Pereira. En los controles, el maestro Luis Enrique Delgado. Y quienes hablaron hoy para ustedes, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Hoy nos despedimos con la indestronable reina de la salsa. Vaya término, me parece fantástico. Doña Celia Cruz, con su célebre Químbara, quien naciera el 21 de octubre de 1925 y falleciera el 16 de julio del año 2003. Hasta el próximo domingo. Chao. Kimbara kumbara kumba kimbamba, kimbara kumbara kumba kimbamba, kimbara kumbara kumba kimbamba, kimbara kumbara kumba kimbamba. Eh mama, eh mama, eh mama, eh mama. La rumba me está llamando, bongo, dile que ya voy, que se espere un momentico mientras canto un guaguancó. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.